Es la lógica neoliberal que tratan de trabajar por todos los medios posibles, tratando de convencer a la gente de que la economía, hay una naturalidad que tiene que ver con esta libertad de los mercados, pero en realidad la libertad de los mercados, lo que nunca se explica es que la libertad del mercado es la libertad de aquel que tiene poder en el mercado. Entonces eso es muy perverso. En definitiva, yo creo que sí, es una cuestión profundamente ideológica, muy fuerte, que hoy está en nuestra sociedad medianamente difundido, digamos. También es cierto que empieza a hacer crisis también esos argumentos, porque también la gente empieza a padecer las consecuencias de esta política y se da cuenta que en realidad las intervenciones estatales son necesarias, porque lo que hacen es regular no los precios de las cosas, sino el poder en concreto, el poder de la economía se regula, no son los precios como algo de un número que se regula. Lo que se regula cuando interviene el Estado es el poder, digamos, y trata de empoderar el Estado a aquellos sectores más retrasados y a contener el poder de los actores dominantes de la economía.